Anábasis de Jenofonte, libro cuarto. Resumen. Los griegos en el país de los carducos. Dificultades de la marcha por las montañas y enfrentamientos con los carducos, con captura de prisioneros. Se recorren tres etapas. Fuertes combates entre carducos y griegos, con cuantiosas bajas entre los expedicionarios, más de 300 hombres. Finalmente, los griegos llegan a la frontera con Armenia, tras haber recorrido tres etapas. Los griegos logran cruzar el río Centrites, pese al ataque por detrás de los carducos y a la oposición enfrente de Orontas, sátrapa de Armenia Oriental, gracias a una genial estrategia de Jenofonte, y entran en esta provincia. Los griegos pasan de Armenia Oriental a Armenia Occidental, en donde acuerdan una tregua con el sátrapa de esta provincia, Tiribazo. El invierno se hace más duro, con nevadas. Tiribazo ataca a los griegos, prevenidos por un prisionero. Los griegos ponen en fuga a los bárbaros. Recorrido total, 9 etapas. Los griegos continúan su avance por Armenia con grandes penalidades por el rigor del invierno. En medio de la nieve escasean las provisiones y muchos hombres caen extenuados. Finalmente, después de 8 etapas, llegan a un pueblo en donde son agasajados. Los griegos entran en territorio de los fascianos, que le hacen frente junto con Cálibes y Taocos en el paso de una montaña, después de 12 etapas de recorrido. Los griegos vencen a los enemigos y conquistan la montaña. Los griegos penetran en el país de los Taocos y los vencen. Luego entran en el país de los Cálibes y también los vencen, y continúan el avance por territorio de los Escitenos. Tras un largo recorrido de 25 etapas, los griegos divisan el Mar Negro desde un monte, y se alegran. Los griegos penetran en el país de los Macrones, con los que acuerdan un pacto, y prosiguen su recorrido por territorio de los Colcos, que son derrotados. Por último, tras 5 etapas, llegan a la colonia griega de Trapezunte, en el Mar Negro.